Regeneración Radio. Nuestra arma es la comunicación. Frecuencia libre. El lugar del crimen, a pesar de psicólogos, detectives, novelistas ingleses, los asesinos en su mayoría no vuelven al lugar del crimen. Huyen por lo común despavoridos, en búsqueda de indultos, olvidos y fronteras. Y cuando al fin suponen que se encuentran a salvo y consiguen un lecho con mujer o sin ella, cierran los ojos sobre su fatiga y penetran incautos en el sueño refugio. La sorpresa es que allí nunca hubo indultos, ni dispensas, ni olvido, ni fronteras. Y de pronto se hallan con que el lugar del crimen los espera implacable en el vedado de sus pesadillas. Bien, pues estamos aquí a través de Regeneración Radio, Comunicación contra el Poder. Este es su programa Versos en Lucha. Recuerden, estamos aquí transmitiendo para todo el universo a través de www.regeneracionradio.org y a veces a través del 105.3, pues por lo general a través de su frecuencia modulada para toda la ciudad monstruo. Y también recuerden, pueden contactarnos a través de Twitter en @regeneracion-r o a través de Facebook en Regeneración Radio, así nada más lo ponen y ya aparece la página que le pueden dar ahí un me gusta. También está la página en la que se pueden comunicar de Versos en Lucha, Gritos contra el Poder, y pues espero que ahí nos regalen también un me gusta y pues puedan estar en contacto con nosotros y ver los programas que ya se han hecho a todas las distintas... los distintos seres que se han dado cita en esta cabina para llevar hasta ustedes, compartir un poco de las letras que se manejan acá donde, pues donde no está la institución, acá donde está el verso sincero, el verso de combate. Y pues continuamos, aquí tenemos al compañero, presentamos al compañero Carlos Esteban, que ya se presenta, está en la otra esquina de este cuadrilátero poético. Así es, banda, y no somos Verso Desierto, somos aquí Versos en Lucha, Gritos contra el Poder por Regeneración Radio. Muchas gracias a toda la bandita que ya nos está escuchando en www.regeneracionradio.org. Muy contentos, estamos llegando a una semana más en el programa número 8, el octavo programa de aquí de Versos en Lucha en Regeneración Radio. Como pudimos escuchar al inicio, hoy proponemos estar compartiendo, estar leyendo algo de la literatura de Mario Benedetti. Sabemos que todos tenemos nuestro corazoncito y que seguramente muchos lo recordamos por los poemas de amor. Esta tarde aquí en Regeneración Radio no vamos a compartirles tanto esa faceta de Mario Benedetti, sino más bien reivindicar esa otra parte, la parte política, la parte social, la parte de militancia que tenía Mario Benedetti. Entonces, bueno, vamos a estarles compartiéndoles una serie de poemas que, bueno, consideramos que son muy importantes de voltear a ellos. Ya Román Borrego está también afilando algunos otros. Y bueno, antes de que pasemos con Román Borrego, recordarles que vamos a tener las cápsulas semanales, compañeras y compañeros que nos comparten desde otras latitudes del mundo, pues lo que andan haciendo por allá. Está la banda de allá de Ciudad Juárez, de Chihuahua, que más al ratito vamos a estar presentando su cápsula. Están los compas de Acción Poética, de Fe Clandestino, que también nos traen la cápsula semanal. Y pues bueno, también tenemos allí algunas invitaciones de eventos donde habrá poesía, eventos político-culturales. Va a ser una semana movidita, entonces los invitamos a que a que permanezcan aquí en Regeneración Radio, este medio libertario, medio independiente, medio con ya varios años de construcción colectiva. Y pues bueno, al parecer Román Borrego ya anda casi casi listo con las letras. Y bueno, antes también recordarles que en unos minutos más vamos a estar haciendo un enlace con un compañero que se llama Alejandro Manzano. El compañero nos mandó algunos poemas a la página del Medio Libre que construimos como parte de este programa, que se llama El Pueblo Medio Independiente. Dos poemas dedicados a la lucha de los trabajadores jornaleros de San Quintín y también pues en repudio a la detención, desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa. Entonces, en unos minutos más vamos a estar haciendo un enlace con el compañero que es de allá también de Chihuahua, del norte. Mucha banda nos acompaña y nos ha acompañado aquí en el programa. Entonces, pues Román ya tiene listo otros versos, otros poemas. Muchas gracias a quienes nos escuchan. Acuérdense, @ regeneración-r y la página de Facebook Regeneración Radio. Bien, sí, este poema del compañero Mario Benedetti, al que vamos a estar leyendo aquí, un gran poeta que, además de que lo conocemos por sus poemas de amor, también, antes que nada, era un gran militante de las luchas de los pueblos en Latinoamérica. Este poema se llama Desinformémonos. Desinformémonos, hermanos. Tan objetivamente como podamos, desinformémonos con unción y sobre todo con disciplina. Qué espléndido que tus vastas praderas, patriota del poder, sean efectivamente productivas. Desinformémonos. Qué lindo que tu riqueza no nos empobrezca y tu dádiva llueva sobre nosotros, pecadores. Qué bueno que se anuncie tiempo seco. Desinformémonos. Proclamemos al mundo la mentidad y la verdira. Desinformémonos. Nuestro salario bandoneón se desarruga y se encoge. Eructa quedamente como un batracio demócrata y saciado. Desinformémonos y basta de pedir pan y techo para el mísero, ya que sabemos que el pan engorda y que soñando al raso se entonan los pulmones. Desinformémonos y basta de paros antihigiénicos que provocan erisipelas y redundancias en los discursos del mismísimo. Pasta de huelgas infecto contagiosas cuya razón es la desidia tan subversiva como fétida. Garanticemos de una vez por todas que el hijo del patrón gane su pan con el sudor de nuestra pereza. Desinformémonos, pero también desinformemos. Verbigracia, tiranos, no tembléis. ¿Por qué temer al pueblo si queda a manos del delirium tremens? Gustad sin pánico vuestro scotch y dadnos la Coca-Cola nuestra de cada día. Desinformémonos, pero también desinformemos. Amemos al prójimo oligarca como a nosotros, laburantes. Desinformémonos, hermanos, hasta que el cuerpo aguante. Y cuando ya no aguante, entonces decidámonos. Carajo, decidámonos y revolucionemos. Pues eso fue Mario Benedetti en voz de acá del compa Román Borrego, que está en los controles técnicos. Y pues bueno, los invitamos, vamos a poner la primera cápsula de esta tardecita con el colectivo artístico incluyente Gritos del Silencio, que nos presentan sus cápsulas. Estas cápsulas van a llevar por nombre La Dosis del Desierto. Este colectivo artístico, les comentábamos, es allá de Ciudad Juárez, está integrado por Leticia Ruiz Arroyo, que nos va a presentar el poema Mi Niña. También Armin Arjona nos va a presentar los poemas Pompa y Circunstancia, y también Rubén Sosa Rubens nos va a compartir dos canciones, Sembramos Nuestras Flores y Miseria. Entonces ya tenemos lista esta cápsula con los compañeros allá de Ciudad Juárez, el colectivo artístico incluyente Gritos del Silencio. Vamos a su cápsula y regresamos aquí a Versos en Lucha, Gritos contra el Poder por Regeneración Radio 105.3 del FM y www.regeneracionradio.org. Comunicación contra el poder. We'll be right back.

exterminio para asegurar su exterminio para asegurar su exterminio. Nunca se irán de estar conmigo. Pompa y circunstancia, entre tú y yo no hay nalga personal. En la escuela del espermatosaurio se incrustó la memoria nalgatoria que predica como un abecedario que la nalga y la mujer son una historia. Una cosa es la nalga voluptuosa, otra cosa pasarse de la raya. Nos mezclaron como una sola cosa, pues la nalga decide nuestra talla. Se confunde la carne con el eros, convirtiéndonos en un par de agujeros. Somos llenas de gracia, no de grasa. Nuestro cuerpo conlleva otros senderos. El tejido cerebral es un lucero. Ni la vulva ni el coño son la masa. Y la esencia no depende de un falito, mucho menos orbita entre los huevos. Ni afirmamos que el glande siempre es grande, ni el esperma alimenta cual placebo. Falocracia implica fallocracia. ¿Y qué importa si es dura o es talacia? Más que un pene la vida necesita, carne y alma sostienen nuestros vuelos. Triste papel el que te dieron, madre, guardián de la moral y la decencia. Te llenan la cabeza de indolencia y te arrebatan tu derecho a darte. Amar completamente y sin tapujos, amor carnal completo apasionado, a cambio de un sitial muy venerado, que miseria sexual cubre de luto. Celebrada tan solo el 10 de mayo, por no ser puta fuiste triste madre. Siempre mentada, donde quiera te hallo, en el hijo que dice idolatrarte. De todos modos, puta y sin salario, de la moral de muerte un vil gendarme. El que te dieron, madre, guardián de la moral y la decencia, te llenan la cabeza de indolencia y te arrebatan tu derecho a darte. Amar completamente y sin tapujos, amor carnal completo apasionado, a cambio de un sitial muy venerado. ¡Qué miseria sexual cubre tu luto! Tu celebrada tan solo el 10 de mayo, por no ser puta fuiste triste madre. Siempre mentada, por donde quiera te hallo, en el hijo que dice idolatrarte. De todos modos, puta y sin salario, de la moral de muerte un vil gendarme. Solo un 10 de mayo, por no ser puta fuiste triste madre. Siempre mentada, donde quiera te hallo, en el hijo que dice idolatrarte. De todos modos, puta y sin salario, de la moral de muerte un vil gendarme. Billy Holiday. palabras fuertes para mentes libres. No calles tu voz, saca tu voz a las calles. Estás escuchando Regeneración Radio, radio libre y comunitaria, transmitiendo de lunes a viernes en el CCH Vallejo y a través de www.regeneracionradio.org para todo el mundo. Versos en lucha. Gritos contra el poder. Regeneración Radio. Nuestra arma es la comunicación. Frecuencia libre. Regresamos, compañeras, compañeros, aquí a Regeneración Radio por el 105.3 del FM, www.regeneracionradio.org. Acuérdense, está el Twitter, @regeneracion-r, la página de Facebook Regeneración Radio y el teléfono en cabina 55 87 56 96, 55 87 56 96. Agradecemos a la bandita que se dé el tiempo para escuchar este programa, digamos como en una retransmisión. Para quienes no pueden escucharlo en vivo, están los programas ya en YouTube, en Archive, los pueden descargar de manera gratuita. Les agradecemos muchísimo porque, bueno, ahí tienen un número importante de reproducciones para un programa de poesía. Y pues bueno, ya regresamos aquí con esta tardecita calurosa aquí en la ciudad monstruo. Y bueno, ahora se encuentra con nosotros Alejandro Manzano, este compañero que les platicábamos antes de irnos al corte pasado. Nos mandó algunos textos que hablan acerca de lo que está sucediendo allá con los trabajadores, los jornaleros de San Quintín, también un texto acerca de Ayotzinapa, y pues bueno, quisimos invitarlo para que de su propia voz nos lea esta literatura que nos comparte, porque insistimos, reivindicamos la poesía, pero no solamente la poesía que habla del amor, de la tristeza y todas estas cuestiones, sino que también voltea a ver nuestras realidades, nuestras luchas, nuestras batallas, nuestras victorias. Entonces, buenas tardes, Alejandro. Buenas tardes. Pues, ¿cómo estás, carnal? Bien, bien, gracias, gracias. Pues, si quieres iniciar o platicarnos un poco de lo que hablan estos poemas que nos vas a leer esta tardecita. Sí, con mucho gusto. Bueno, primero que nada, muchas gracias por invitarme, por ofrecerme su espacio, un espacio importante, un proyecto importante. Los poemas, en efecto, tratan ambos de procesos sociales que estamos viviendo actualmente, el movimiento de Ayotzinapa y de San Quintín, respectivamente. Los escribí yo realmente a partir de una serie de imágenes que vi, imágenes que me impactaron bastante y que fotografías. Primeramente, el poema sobre Ayotzinapa se llama Devuélveme mis ojos. Y lo escribí cuando vi esta imagen desgarradora del cadáver del compañero Julio César Mondragón, que fue desollado. Y intenté con este poema precisamente rescatar un poco de él y no dejarlo como lo quisieron dejar, como comentó Murillo Caram después, que era el desollado así nomás de seca. Yo creo que no, yo creo que es fue una persona, un compañero, un camarada, y que hay que recordarlo y reivindicarlo. Igualmente, el poema sobre San Quintín, y lo hice a partir de las imágenes de los enfrentamientos de los jornaleros que dignos lucharon contra la represión del Estado, allá por marzo, el 17 de marzo, y que ayer y antier enfrentaron de nuevo la represión y la encararon valientemente. Y por eso compartí el poema de nuevo, porque creo que es importante, como tú bien dijiste, que la poesía vuelva, voltee la mirada hacia la realidad y se comprometa. Pues te escuchamos, carnal, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, primero leeré el poema sobre lo que pasó en Iguala. Se llama Devuélveme mis ojos. Estoy tirado en el suelo. Se nota dónde entraron el cuchillo y me cortaron la cara. Se me ven los dientes. En vez de rostro, hay carne expuesta y te atormentan dos huecos donde deberían estar mis ojos. Mis compañeros me estuvieron buscando y me encontraron convertido en símbolo. Quisieron arrebatarme de los míos, robarles la memoria para matarme, para borrarme y desaparecerme ahora sí y para siempre. Quisieron convertirme en su crimen, su amenaza, su muñeco de espantajo y amedrento. Pero yo vivo. Vivo cuando mi madre llora y susurra mi nombre con la voz entrecortada. Vivo en el funeral repleto de amigos y amados. Multitud doliente que con su mera presencia refuta el terror y declara que entre ellos vivió alguien. Un joven que conocieron y al que veían y querían ver. Un ser que sigue siendo querido en su dolor, en su cariño y sus recuerdos. No el crimen atroz en que quisieron convertirme. Vivo en una lágrima de rabia, en un puño alzado, en un paso firme que más es sobre el enemigo. Vivo en tu resistencia, vivo en tu protesta, en tu compromiso y en tu esfuerzo. Júrame que no te rindes, pero júrame a los ojos. Mira la carne y la sangre y los huesos en que me dejaron la mirada fija que una vez fui. Estudiante, normalista, hermano. No me olvides, porque si me olvidas, ellos ganan. Si me confundes con eso que dejaron en el suelo, solo seré un torturado más y eso mismo quieren ellos. Ellos que me esperaron, que me buscaron, que me persiguieron y me ultrajaron para que dejara de ser humano, pero que no pudiera. Ellos que sirven a la muerte y aplastan la inocencia y la confianza del pueblo pobre para que se calle, para que aguante, para que se deje matar, pero que no pudieron. Porque el rostro que se llevaron es mío, pero la carne que dejaron es de todos, y estos huesos también son tuyos y estos ojos también te faltan. Mi gente me llora, y mi pueblo hoy se esconde, pero cuando salga a conquistar las calles no podrá. Por más que intente, ya no podrá ser un pueblo inocente, no será un pueblo que confía. Será fuego, luz, estruendo y viento. Será el ejército redentor, el huracán que arrasa los escombros para que venga el futuro. Será la muerte al ave justiciera que sostiene la razón y empuña despejadas las armas para imponerla. Mi pueblo será implacable regreso de la justicia y de la historia. Estoy tirado en el suelo, pero desde aquí puedo ver venir la guerra necesaria. Julio César Mondragón nació en el Distrito Federal y murió de prueba en Iguala, Guerrero, el 27 de septiembre de 2014. Nos sobreviven su lucha, nuestro dolor y sus principios. Y bien, este fue el primer poema. A continuación, ¿les leo el siguiente? Sí, gracias, Alejandro. Muy bien, entonces les leo el siguiente. El siguiente, pues más reciente, lo escribí por marzo cuando estalló el conflicto, porque bueno, tiene mucho tiempo, pero estalló recientemente en marzo y ahorita está otra vez en las noticias. Y bueno, el poema se llama San Quintín, Baja California. Torre de humo sobre la barricada, humareda, maderos, llantas y fuego. El policía acorazado y negro, el escudo con rasguños y el tolete más pesado. Frente a jornaleros, embravecidos que no se agachan, que no se apocan, que no lo esquivan. Gente del pueblo y del polvo y de la sangre que lo miran de frente, que lo retan, que lo insultan, que lo niegan. San Quintín es una pintura que nos llega de otros tiempos, tiempos que están volviendo, tiempos como los nuestros. Una imagen de una historia que nos dijeron que había acabado. Síntesis de una gran narrativa, bien contada y bien compuesta. A la izquierda, la barricada, el humo y el fuego. Derecha, la oscura silueta del policía. Junto a él, un soldado de las pesadillas de América Latina. Y en el centro de todo, un obrero, un alzado, rebelde. En el centro de todo, un guerrero. Los muertos sonríen y los escuálidos no lo creen. No se quieren ni arriesgar a creer. Indios del campo que se saben obreros. Pueblo unido. Eso que no cabe en sus discursos dañados, importados de separación. Solidaridad, huelga. Los académicos de la desintegración y la parálisis no admiten semejante excedencia. Prognosis. Acepten los jornaleros de San Quintín su maltrato y canalicen sus reclamos a las instituciones correspondientes. Ejército de jodidos, sin miedo a la disciplina, ni a su propia fuerza. Gente tan pobre y tan aguerrida, tan proletaria, que no cabe su asquerosa y sacrosanta posmodernidad. Los jornaleros son avalancha, raudal, tormenta. Como están juntos y como no se rajan, asustan a los dueños que lanzan mazos, balas, cámaras y plumas contra ellos. Los heraldos del futuro gimen y lloran en los cuartos ocultos de los cuarteles. La máquina se defiende con todos sus recursos. Los cuerpos se amontonan y estropean el engranaje. Las almas nunca fueron algo tan simple como una cosa invisible que se va al cielo. El alma de San Quintín es su pueblo que lucha, es su futuro, es su destino, escrito en el centro del puño cerrado y el sello fruncido. La rebeldía es el secreto escondido en el dolor de los pueblos. El punto de tanto sufrir, en mi enorme y humilde opinión, el punto de tanto sufrir es que habrá revolución. Muchas gracias al compañero Alejandro Manzano que nos comparte estas poesías. Y bueno, antes de que nos despidamos, Alejandro, queríamos preguntarte, fíjate que se nos hace muy, muy interesante esto que planteas, porque también a nosotros nos ha sucedido que muchas veces nace un poema a partir de una imagen, ¿no? O sea, a partir de ver a Julio César Mondragón tendido en el piso, sin su cara. Bueno, tú comenzaste a escribir esto, ¿no? Igual en San Quintín, ¿no? O sea, tal vez no estamos por allá, pero llegan las imágenes de la represión o también de la resistencia, de la batalla combativa de los jornaleros, y entonces se suelta el lápiz, ¿no? Entonces, nos gustaría preguntarte si también, digamos, aparte de estos temas que te han inspirado a partir de las propias fotografías, ¿hay algún otro texto, alguna fotografía que te haya llamado a trascenderla y llevarla a la letra? Sí, bueno, yo tengo también unos poemas acerca de la represión que se vive en la Ciudad de México, en las marchas, a partir del gobierno de Miguel Ángel Mancera, que se ha encarnizado contra el movimiento social realmente. Y estas imágenes impactantes que aparecen de los granaderos acorazados que pelean contra el pueblo movilizado, también los he plasmado. Me son inquietantes, pues, ver el poder y la soberbia de los ricos y los influyentes, y también la resistencia y la dignidad de la gente que no se raja, la gente que no se apoca y que no se deja amedrentar, y que de todos modos sale y marcha y pelea y resiste. Pero además es interesante, ¿no? Porque en los dos poemas que nos compartiste esta tarde, o sea, hablas, digamos, de lo que ves en la imagen, pero lo trasciendes incluso a un discurso, ¿no? De una tarea necesaria, ¿no? En este caso, en los dos mencionas la revolución, ¿no? Entonces, es muy importante cómo a partir de una imagen, la literatura, la fuerza de esa imagen, nos puede trasladar a un escenario en donde incluso, pues, sigamos planteando lo que, pues, considero que es inevitable y que es necesario y que tenemos que apresurar, ¿no? Que es, pues, la liberación, la revolución de nuestro pueblo. Sí, justamente lo que intenté en estos textos es presentar esta imagen a la luz de un ideario político de corte radical. Sí, justamente, o sea, así como la imagen despertó en mí estos sentimientos y se conectó con estas convicciones que tengo, yo quise despertar esas principios en la imagen al presentarlos como poema. Es justamente eso lo que aspiré, puedes hacer. Pues, ¿algún último mensaje, Alejandro, que nos quieras compartir? No, pues, declarar mi apoyo, y convocar a la solidaridad continua con los conadeos de San Quintín y con el Movimiento Popular Guerrerense, que siguen resistiendo y que siguen movilizándose y que están enfrentando una represión muy dura y que necesitan nuestro apoyo. Y más allá de eso, pues un saludo a todos los que nos escuchan. De nuevo agradecerles por ofrecerme el espacio, agradecerles por su tiempo. No, hombre, pues muchas... No, hombre, pues muchas gracias a ti, Alejandro, te agradecemos mucho. Ojalá que un día de estos te podamos tener acá en cabina. Ya nos estaremos poniendo de acuerdo y pues muchas gracias. No, al contrario. Pues bueno, banda, ya lo decía el compañero Alejandro Manzano, ¿no? Acerca de esta represión en contra de los jornaleros de San Quintín. Aprovechamos antes de que Román Borrego ya esté preparando el siguiente poema de Benedetti, para decirles que en la página de Regeneración Radio está una galería, se ha subido información acerca de lo que sucedió el fin de semana pasado. También los compañeros de Regeneración subieron información acerca del mitin que se realizó hoy por la tarde, al mediodía, allá en la representación del gobierno de Baja California. Los invitamos a que pasen a checarlo. También está una galería, ya que el día de hoy compañeros anarquistas decidieron movilizarse en la avenida 100 metros, muy cerca del CSH Vallejo, para protestar en contra de la represión de los jornaleros de San Quintín. Pero no solamente eso, sino para, como comentábamos en el enlace, pues exigir la libertad inmediata de los compañeros Fernando Bárcenas, Abraham Cortés y pues evidentemente reclamar en contra de la represión que se ha desatado en contra de nuestro pueblo y en contra de sectores en específico, en este caso en la Ciudad de México, pues la guerra abierta que ha ejecutado el Mancerda, el regente de la Ciudad de México, en contra de los compañeros, compañeras que se reivindican anarquistas. Entonces, bueno, hoy hubo una movilización, hoy en la tarde. Entonces los invitamos, toda esta información para que la puedan tener de manera más completa está en la página de Regeneración Radio. Y pues bueno, Román ya nos trae más poesía de Mario Benedetti y después del poema vamos a estar escuchando ya la siguiente rolita, más poema de Benedetti, para después ya iniciar con la participación de la compañera Selene Chávez. Entonces, vámonos riendo, Román, saca las letras. Bien, sí, este texto que les vamos a compartir a continuación es Hombre que mira al cielo, del compañero Mario Benedetti. Hombre que mira al cielo. Mientras pasa la estrella fugaz, acopio este deseo instantáneo, montones de deseos hondos y prioritarios. Por ejemplo, que el dolor no me apague la rabia, que la alegría no desarme mi amor, que los asesinos del pueblo se traguen sus molares, caninos e incisivos y se muerdan juiciosamente el hígado, que los barrotes de las celdas se vuelvan de azúcar o se curven de piedad y mis hermanos puedan hacer de nuevo el amor y la revolución. Que cuando enfrentemos el implacable espejo, no maldigamos ni nos maldigamos, que los justos avancen, aunque estén imperfectos y heridos, que avancen porfiados como castores, solidarios como abejas, aguerridos como jaguares, y empuñen todos sus noes para instalar la gran afirmación, que la muerte pierda su asquerosa puntualidad. Que cuando el corazón se salga del pecho, pueda encontrar el camino de regreso. Que la muerte pierda su asquerosa y brutal puntualidad. Pero si llega puntual, no nos agarre muertos de vergüenza. Que el aire vuelva a ser respirable y de todos. Y que vos, muchachita, sigas alegre y dolorida, poniendo en tus ojos el alma y tu mano en mi mano. Y nada más, porque el cielo ya está de nuevo torvo y sin estrellas, con helicóptero y sin Dios. Vamos al siguiente corte musical poético

feminista y poesía chingona. Hola, hola, buenas tardes, ¿cómo están todos? Sí, desde algún lugar del universo. Así es, desde algún lugar del universo nos acompaña Selene. Pues, ¿cómo estás, Selene? Hola, pues muy bien aquí, compartiendo poesía, un poco de lo que hacemos, que a lo mejor no se llama poesía, pero pues al menos son letras que expresan como esta posición, quizá no feminista, muchos lo catalogan así, pero pues más bien es como esta posición de ser mujer, ¿no? Y es que dije poesía feminista porque Román me dijo que así decías, así que ese Román, Román Choro. Eso no salió al aire, así que... Muy bien, más bien cada quien le pone el nombre que quiera, sí, está perfecto, no tengo problema. Oye, bueno, aprovechando, Selene, para antes de que Lassi que surge este tema, ¿no? ¿Tú crees que la poesía, digamos, sí necesita estas etiquetas, estos apellidos, o simplemente es poesía y ya, sin nada, ¿no? Poesía a seca. ¿Tú cómo la ves? Pues yo creo que antes que nada, lo chido pues es que la banda aprende a expresarse, ¿no? Las letras son como un medio que tenemos. Y no necesariamente creo que tenemos que catalogarla, porque en cuanto se dice poesía, pues nos remite como a la academia, ¿no? Como a esta manera estructural de hacer algo, a este deber ser en las letras, como que hay una manera correcta de escribir, ¿no? Entonces yo la verdad estoy un poco peleada con esas ondas, creo que más bien cada quien le pone el nombre que quiera, ¿no? Sí, Simón, poesía, albur, declaración, claro. El albur es el mejor poema que existe. Estado de Facebook. Pero pues bueno, ¿por qué no nos compartes para quienes ya nos están escuchando aquí en Regeneración Radio, pues algo de la letra de Selene Chávez? Bueno, compas, pues yo soy Selene Chávez Luna y les voy a compartir un primer texto que no sé si suene tanto como a esto de feminista y no lo explico porque mejor lo leo, ¿va? Despierto con la boca, los ojos, los sueños secos. Cuando la mañana ha pasado con su instinto dinámico feroz, despierto, pupilas fundidas, hija de aullidos tormentosos muertos, en la noche impune, despierto y soy un pez desnudo sobre mi cama, agonizando bajo implacables rayos de un sol ultraderechista, un pez, cualquier pez, de esos obligados a morir todos los días para alimentar cuentas carroñeras. Soy un pez, otro pez, cualquier pez, cayendo interminablemente cayendo, en nuestro río contaminado, callando, interminablemente callando, golpes, reclamos, consignas del alma, mientras la ciudad, río bestiestilla de concreto, nos quema los talones de pez, náufrago agónico seco. Nadamos, máscaras, caritas pintadas, luchando por respirar fuera del agua, llorando cada latido, cada pedazo de nuestro corazón moribundo. Despierto, agito mis sueños, mi sombra me acompaña. Despierto, rompo mis banderas, despierto y con un grito colectivo, yo, mujer, nazco de nuevo. Bueno, pues ese fue un primer texto que más bien habla como de esta posición de hartazgo que a veces tenemos, ¿no? Sí, Simón, y que nos van imponiendo más a la fuerza y a la mala, ¿no? Exactamente, es una imposición que a veces ya ni siquiera sabemos qué hacer, ¿no? Ya nos sentimos ahogados con tanta prohibición. Sí, pero por eso tenemos la letra para liberar. Y yo creo que no es nada más una cuestión panfletaria o una cuestión romántica. Creo que sí la palabra juega un papel importante y puede trascender a ese proceso de liberación, de toma de conciencia, de lucha. ¿Tú cómo la ves, Selene? Claro, yo creo que más allá como de la trascendencia, pues creo que sí, la letra es como un primer momento de agitación, ¿no? En el que pues mostramos nuestras ideas y mucha banda a veces se identifica y es cuando llega esto de, escribes poesía feminista o sí, qué bueno que hables de nosotras o de nosotros, en el caso de los compas, de lo que hablemos, ¿no? Creo que cuando llega esta identificación con la letra es cuando tenemos como esa oportunidad de generar algo en la banda, que a lo mejor pues mucha banda lo acompaña con la militancia en alguna organización, con diferentes cosas, ¿no? Pero creo que la letra, acomodada de cierta manera y diciendo ciertas cosas, pues también hace como algún eco. Está bien chido, es el primer momento de agitación. Entonces, así como dices, pues, más poesía, Selene. Porfa. Bueno, voy a aventarme este que se llama Nos están matando, dedicada a todas las compas mujeres que han sido víctimas de estos feminicidios, sobre todo del Estado de México. Yo vivo desde hace un tiempo en Ecatepec, en donde de verdad es un triunfo llegar viva, ¿no? Llegas a las 11 de la noche y dices, a huevo, soy guerrera. Bueno, este se llama Nos están matando. Diástoles borrándose, incesantes. Fuego, fuego, grita alguien a lo lejos, porque le enseñaron que fuego llama más que nuestra realidad. Ayuda, me están siguiendo, ayuda, nos están torturando, ayuda, nos están matando. En las sombras se esconde el verdugo, por la noche, raptos de esencias matutinas. En cada alba, al mediodía, una voz arrugada se apaga. Entre aullidos, sangre, polvo, carne, ya no somos mujeres, sino cifras, llantos, objetos mutilados, desaparecidas. Dicen los periódicos, dice el gobierno, dice el pinche Estado, desaparecida, secuestrada, rota, adormilada, holograma. Holograma de mujer que era, un retrato y los recuerdos. ¿Qué pecado cometimos? ¿Bajo qué delito hemos nacido? Nos persiguen por tener la noche en los cabellos, la gloria en nuestros senos, la vida en nuestro cuerpo, ancestros brujas en las pupilas ardiendo. Nos persiguen por no tener miedo, por indómitas, honestas, por creernos indefensas, porque habitamos tierra falsa, sin promesas, cabalgando mariposas cristalinas, asediando al tedio con canciones vespertinas, porque hacemos el mundo con un dedo y reventamos el tiempo con silencio. Enfermos sicarios machistas, hijos del capitalismo, nos oprimen, nos hostigan. Y lo que nos va quedando son estas calles agitadas, manchadas de sangre insurrecta, en las que defenderemos la vida con la vida, la lucha con poesía, ser mujer con rebeldía. Bueno, pues este fue el texto para las compas. Oye, Selene, digamos, ¿dónde se encuentra la cuestión a terminar, a aniquilar? ¿Es el policía ministerial? ¿Es el gobernante? ¿Es el machismo? ¿Es el Estado? ¿Tú cómo la ves? ¿De dónde nace esta violencia permanente, eterna hacia la mujer? Bueno, pues yo creo que hay muchas confusiones precisamente con esto del término feminismo, por eso es que a veces no me late tanto, porque muchos hablan de que feminismo es igualdad de derechos, y pues no, nosotras venimos a decir que no somos iguales, ¿no? No somos iguales ni con un varón ni entre mujeres, ¿no? O sea, la diferencia no está en los genitales ni en las preferencias sexuales, sino en que cada uno pues somos seres distintos con capacidades diferentes. Entonces creo que aquí la onda no es como reclamar por esta igualdad de derechos, sino precisamente tumbar esta estructura económica política que es la que nos está oprimiendo, no solamente como mujeres, sino como banda pobre, ¿no? O sea, tenemos como el doble delito de ser pobres y ser mujeres. Entonces creo que más bien vamos como a atacar la estructura y no nada más como a llegar a estas pequeñas reformas, ¿no? Bueno, al menos esa es como mi perspectiva y la de muchas otras. Y muchos otros desde acá en Cabina Román. Muchos otros, claro. Estamos, sí, Simón, sí, creo que, bueno, así la vemos también, ¿no? Nos parece que es una violencia sistemática, organizada, no es, digamos, un asunto del azar o de la buena o de la mala fe de las personas, sino que este sistema así se organiza, a partir de violentar a todos por igual, pero como bien dices, ¿no? Ser mujer y ser pobre, pues está cabrón, y ser de Catepec, pues todavía más, ¿no? Sí está bien cabrón, ¿no? Porque, sí, exactamente. Porque además en meses recientes, en años recientes, en Ecatepec se ha convertido en un lugar muy peligroso, en donde están sucediendo cosas que no salen, ¿no? Que los medios, evidentemente, de propaganda de la burguesía, pues jamás van a decir, pero sí, ahí está sucediendo algo, ¿no? Así es, y lo peor de todo es que pues no solamente nos reprimen y nos oprimen, sino que nos manipulan a través del miedo, ¿no? Que a lo mejor a mucha banda, no solo mujeres, sino la banda en general del pueblo, de los barrios, pues a veces les da como miedo organizarse, ¿no? Les da miedo levantar la voz. O sea, desde algo tan sencillo como ahorita de las elecciones, ¿no? A lo mejor dicen, no, pues tengo que votar por el PRI porque si no ya no me van a dar una despensa. Entonces vamos como desde acciones chiquititas que nos llevan como a este quietismo, ¿no? Y no solamente el quietismo, sino al silencio, que es como, creo yo, lo más peligroso. Callarnos es lo más peligroso. El silencio, mencionaba Selene, ¿tendrás algún poema ya? Hasta parece de complacencia, ¿no? Si estamos de la hora de la complacencia, pero no, un poco por lo que hemos leído de ti, nos parecería interesante. ¿Tendrás alguno que habla acerca de eso, precisamente de la fuerza del silencio, de lo contundente o de lo pesado que puede llegar a ser el silencio? Pues tengo uno que más bien habla de los gritos, ¿no? A mí me late más bien hablar de los gritos en todo sentido. Sí, entonces, pues si quieren les leo ese. Muchas gracias. Bueno, este poema o texto, como le quieran llamar, es como un poco esperanzador, pero también habla de esto, de que pues nosotras no queremos callar. Se llama Las Amorosas y está hecho en deshonor al poema de Los Amorosos de Jaime Sabines, que dice, ¿no?, que el silencio es, ¿cómo dice? Bueno, no recuerdo, pero el silencio. El más fino, el más qué, Román, acuérdate. El a ver, Román, se... el Román Chorero que se avienta acá, unos neoversos de... Cámara, Román Chorero, anda nada, saca los controles técnicos, no tira el choro. Bueno, eso, ¿no? Entonces, bueno, este se llama Las Amorosas. Niñas, mujeres, femeninas, masculinas, batiendo sus albas en un cielo capital y no enfermo. Ya vienen, se vienen, saludando a la vida, entre rasguños y gemidos, dedos traviesos, risas furtivas. Esta patria nunca muere. Esta patria que es mi cuerpo, territorio político, territorio personal, que se joda el asedio neoliberal, que se joda su estética impuesta, sus medidas perfectas y las armas que dejaron rosas muertas. Pasos vagabundos marchan juntos y el alma se me quiebra muchito cuando las que se fueron antes se avientan un vivas nos queremos. Mujer, escucha, únete a la lucha. Y las muertas viven, luchan otra vez, con paso firme, mirada fija, padre, falo, capital, bang, bang. Aplaudan, aplaudan, no dejen de aplaudir que el pinche patriarcado se tiene que morir. Las amorosas andamos como locas, porque estamos todas, todas, todas, entregándonos, llorando alegres, porque vamos salvando al amor. En la oscuridad abrimos los ojos. Y como lámparas son, no más tinieblas, no más ceguera social, ni una muerta más, ni una viva menos. Las amorosas gritamos fuerte alto, las amorosas no callamos, el amor es grito, estruendo, fuego, el amor es revolución, mundo y ser humano nuevo. A ver, ya parece que Román Chorero ya va a tomar los micrófonos. Venga, venga, Román. Sí, ¿qué onda? ¿Cómo estás, compañera? Estamos aquí, ya sabes, transmitiendo a través de www.regeneracionradio.org. Sí, ese de Los Amorosos dice, el amor es el silencio más fino, el más tembloroso, el más insoportable. Ándale. Pero porque lo tiene aquí en la computadora, ¿eh? No creo que se lo sabe de memoria. Que lo voy a decir, ya lo buscó, ya dice sí. Que sí se lo sabe. Ese Esteban nada más quiere balconear a la banda. Nada, es cierto, Román, hola. Oye, Selene, te queremos proponer ir rápidamente a un corte musical. Vamos a seguir poniendo algo de la poesía de Benedetti. Hoy tocó escuchar a Benedetti. Y regresamos contigo para que nos sigas compartiendo más poesía. ¿Te late? Muy bien, me parece muy bien, compañera. Entonces, ahorita regresamos aquí a Regeneración Radio. en Versos en Lucha, Gritos contra el Poder. Acuérdense, el Twitter, arroba regeneración-r, el Facebook, Regeneración Radio, y el teléfono en cabina. Llámenos, banda, compartan lo que les guste, lo que ustedes escriban, 5587-5696, 5587-5696. Que la distancia no sea impedimento para compartir la palabra, la letra, eso jamás lo ha sido, ¿verdad, Román? Así es, recuerden, pues pueden escucharnos a través de todo el universo, y no solamente en tiempo real, sino también nos pueden escuchar, ahí vamos dejando los programas, si le dan un me gusta a la página Versos en Lucha, Gritos contra el Poder, ahí en Facebook, pues ahí pueden encontrar los links, también pueden encontrarnos en el canal Acción Poética DF Clandestino. Creo que ahí es donde se están subiendo, subiendo los programas, y pues ahí pueden también verlos, compartirlos, bueno, más bien escucharlos, compartirlos, y que nos escuchen más allá de los tiempos, más allá de las fronteras. Y pues vamos a escuchar un poco este texto, más bien este texto y poema que vamos a escuchar, es a dos voces, es de Daniel Biglietti y Mario Benedetti. Esto se llama Otra Voz Canta, que es de Biglietti, y Desaparecidos de Mario Benedetti. Un homenaje a los compañeros desaparecidos, que el Estado, que la burguesía y que el poder dejan en este mundo. Y pues, ¿algo más? Pues también la cápsula de Acción Poética de F Clandestino, ¿no? Aprovechamos el corte musical para que Román ahí ya está preparándola. Vamos a escuchar a los compas allá del oriente del Distrito Federal, de Iztapalapa, Iztacalco, que nos comparten esta cápsula de Acción Poética de F Clandestino. Y regresamos aquí, Román, a Regeneración Radio. Adiós, regresamos. Simón. Canciones me traen recuerdo, me da hasta llorar a veces. Versos en Lucha, Gritos contra el Poder. Sepultadas bocas y canta. Dicen que no están muertos, escúchalos, escucha, mientras se alza la voz que los recuerda y canta. Escucha, escucha, otra voz canta. Están en algún sitio, concertados, desconcertados, sordos, buscándose, buscándonos, bloqueados por los signos y las dudas, contemplando las verjas de las plazas, los timbres de las puertas, las viejas azoteas, ordenando sus sueños, sus olvidos, quizá convalecientes de su muerte privada. Nadie les ha explicado con certeza si ya se fueron o si no, si son pancartas o temblores, sobrevivientes o responsos. Ven pasar árboles y pájaros e ignoran a qué sombra pertenecen. Dicen que ahora viven en tu mirada, sosténlos con tus ojos, con tus palabras, sosténlos con tu vida, que no se pierdan, que no se caigan. Escucha, escucha, otra voz canta. Cuando empezaron a desaparecer hace 3, 5, 7 ceremonias, a desaparecer como sin sangre, como sin rostro y sin motivo, vieron por la ventana de su ausencia lo que quedaba atrás. ese andamiaje de abrazos, cielo y humo. No son solo memoria, son vida abierta, continua y ancha, son camino que empieza. Cantan conmigo, conmigo cantan, dicen que no están muertos, escúchalos, escucha, mientras se alza la voz que los recuerda y canta. Cantan conmigo, conmigo cantan. Cuando empezaron a desaparecer como el oasis en los espejismos, a desaparecer sin últimas palabras, tenían en sus manos los trocitos de cosas que querían. Están en algún sitio, nube o tumba, están en algún sitio, estoy seguro, allá en el sur del alma, es posible que hayan extraviado la brújula y hoy vaguen preguntando, preguntando, ¿dónde carajo queda el buen amor? Porque vienen del odio. No son solo memoria, son vida abierta, son camino que empieza y que nos llama. Cantan conmigo, conmigo cantan, dicen que no están muertos, escúchalos, escucha, mientras se alza la voz que los recuerda y canta. Cantan conmigo, conmigo cantan, no son solo memoria, son vida abierta, son camino que empieza y que nos llama. Cantan conmigo, conmigo cantan, cantan conmigo, conmigo cantan, cantan conmigo, conmigo cantan. Versos en lucha, gritos contra el poder. Hola, hola, muy buenas tardes, muy buenas noches. Pues de nuevo invitándolos a escuchar, a que sigan escuchando su programa de poesía Versos en lucha, gritos contra el poder a través de Regeneración Radio, por su 105.3 de FM o bien por www.regeneracionradio.org. También los seguimos invitando a que le den like a la página de Facebook de Acción Poética de F Clandestino, que nos siguen invitando a sus amigos a que le den like. Hagamos una comunidad muy grande de poesía. Pues en esta ocasión les voy a leer un par de poemas de Arturo Trejo Villafuerte. Hay uno que no tengo su nombre, no tengo el dato preciso del poema, pero les dejo ahí la fuente. Es del libro Menester de Hotelería, es editado por la UNAM. Entonces, pues aquí quedamos a la orden y pues les dejamos este par de poesías. Estoy a punto de escribir un poema revolucionario que conmueva a los indecisos y que cause rabia y desasosiego. Sin embargo, mujer, tus ojos y tus formas están en la almohada, atrás de la puerta, en los cajones, enfrente, no lo puedo evitar. Es la dialéctica, ¿no? Empezaré diciendo que tus senos son ampliamente revolucionarios, como una bella manifestación popular que detiene el tránsito y hace que los peatones observen la firmeza y decisión de los que marchan. Dulces senos andarines, dulces senos comunistas, mis ojos vigilan estrechamente sus movimientos como viles granaderos. Tus caderas son totalmente subversivas y hacen temblar al status quo de mi sistema nervioso. Ahora, tus ojos decididamente proletarios me hacen retroceder hasta la banca más cercana. Entonces, después de la muestra de poder, implantas una dictadura amorosa que no rechazo. Ok, pues el siguiente poema se llama También yo amé a una comunista. Mis costumbres cambiaron. Dejé mi auto y comencé a usar el sistema de transporte colectivo en todas sus modalidades. Dejé de llevarle flores porque decía, esa era una actitud pequeño burguesa, pero estoy ahorrando, le contestaba. Era una muchacha radical en muchos sentidos. Odiaba hasta el extremo. Se sentaba hasta la orilla izquierda de la mesa. La tenía que abrazar con la siniestra porque con el brazo derecho no le gustaba. Le atraía el color rojo. y en sus hamburguesas y hot dogs siempre grillaba la salsa cápsula. Me incitaba a la militancia. Quería vencer mis miedos y hacerme un radical. Pero la muy canija colectivizó su cuerpo. Camaradas y camaradas, aunque también algunos compañeros, compartieron conmigo su tersura, su círculo interior y algunas otras zonas que arraigaba frecuentemente con el sudor de su cuerpo. Recordé a Zapata. La tierra es de quien la trabaja. ¿Y la mujer? ¿Por qué no? Quise acabar con esa forma de pertenencia, con esa grotesca situación de tiempo compartido. Pero ella era radical y se ofreció de lleno para el goce del proletariado al grito de ¡arriba Marx, cabrones! Pues nos despedimos deseándoles un buen inicio de semana y que, como cada lunes, recordándoles que nos ayuden a difundir la poesía, ya sea a través de su Facebook, dándole like a la página de Acción Poética de Efe Clandestino, escuchando el programa de 5 a 7 de la noche todos los lunes a través de Regeneración Radio por el 105.3 de su FM o bien por www.regeneracionradio.org, que compartan pues este programa, que compartan la página de Acción Poética de Efe Clandestino y que pues se mantengan en contacto con nosotros. Pues camaradas, que tengan un buen inicio de semana, un saludo muy afectuoso para toda la banda que se encuentra por allá, el carnal Esteban, el carnal Román, pues acá andamos y que tengan muy bonita noche. Despabilate, amor. Bonjour, buongiorno, guten morgen, despabilate, amor, y toma nota. Solo en el tercer mundo mueren 40.000 niños por día. En el plácido cielo despejado flotan los bombarderos y los buitres. 4 millones tienen sida, la codicia depila a la Amazonia. Buenos días, good morning, despabilate. En los ordenadores de la abuela ONU no caben más cadáveres de Ruanda. Los fundamentalistas degüellan a extranjeros. Predica el Papa contra los condones. Avelange estrangula Maradona. Bonjour, Monsieur le Maire. Forza Italia, buongiorno. Guten Morgen, Ernst Jünger. Opus Dei, buenos días. Good morning, Hiroshima. Despabilate, amor, que el horror amanece. Versos en lucha. Gritos contra el poder. Regeneración Radio. Nuestra arma es la comunicación. Frecuencia libre. Bien, pues regresamos aquí, estamos transmitiendo a través de www.regeneracionradio.org para todo el universo y para Ciudad Monstruo. Estamos en Versos en Lucha, Gritos contra el Poder, y tenemos más poesía de la compañera que nos visita en forma de ondas aquí a través de vía telefónica, la compañera Selene Chávez, que nos comparta un poco más de sus textos, que como ella ya dijo, pues no son así como necesariamente feministas, sino que reafirman la existencia de todas las partes del universo sin que una oprima a otra, o al menos que ella me diga lo contrario, pero pues no sé, hay quien ella nos diga, me equivoqué, no me equivoqué, y si nos puedes compartir unos cuantos textos más. Claro que sí, no, pues eso mero, compañero Román, nada más que como que... Bueno, les comparto otro texto que es, pues no sé de qué es, pero es un texto un poco triste, ¿no? Se llama Otro desechable y culero texto. Ay, amor, te escucho y pienso, lástima que esa lengua no más haga revoluciones en los labios, mis recuerdos. Ay, amor, atroz, te amo de siempre, patees, silbes, muerdas o vueles. Ay, amor, a mordiditas te me andabas quedando en los rincones de esta patria oscura, como tus ojos, pensamientos, como el fusil que ya ni al hombro cargas. Ay, amor, gran, gran, gran, lástima que esta explosión de banquetas ya ni tu nombre traiga por bandera. Ay, amor, hay dolor en esta lástima completa de sentir que no te sienta, en mi patria abandonada, en mi risa lacrimosa de cometa ausente, bajo el paliacate gris, sin versos ni promesas, sin ti, sin besos ni promesas, sin mí. Ay, dolor, habitando la mirada que te nos me encuentra, en esos amantes vergueros enfrentándose a los puercos, con las manos enlazadas, eternos, indestructibles, gritando alto en cada marcha, no están muertos, no están muertos, como tú siempre y mis mañanas, como las albas que bajo las sábanas quemamos a versos, como el mundo que apagamos, como el futuro que ya no verá juntos nuestros textos. Ay, dolor, y no me volviste a dar. Ay, amor, te escucho y pienso, qué dimensión atrapa en otro espacio, en otro tiempo, tus incendiarios dedos, que esperaban no más una molocha guiño a volver a ser fuego. Silencios ya no consignas en mi voz, hilito estrellado, no hay ni un alba perdida. La gráfica del balance anda en manos de un outsourcing, empeñada en contratación masiva, sin derecho a huelga. Esta patria de la mierda, y mis ausencias se organizan al grito de jarra y fiesta, tomando por asalto su existencia feroz perra. Nunca más un mundo sin nosotras, gritan, incrustándose en latidos moribundos, pedacitos de caracol morado ciego, pretérito enfermo. Ay, amor, qué planetas nacías en mi espalda. Ay, dolor, cuántos soles no explotamos por pendejos. Ay, ay, ahí seguro traes por eco. Ay, amor, qué manera la tuya es de irte despacito, a ratitos, con tanto adiós, dosis chiquitas de saliva, envenenada de rana roja, matándonos cada vez un poco más, un poco menos te me vienes, te me vas. Si te escucho y pienso, lástima de lengua poeta en cabina y no en mi verbo, lástima de lengua guerrillera en panfleto y no en los hechos. ¡Ay, eso fue como un proyectil misil nuclear, así súper pinche poderoso! ¡Ay, compañera! Oye, compañera, estábamos pensando sobre... Bueno, yo, más bien nada más yo solito, estaba pensando sobre... sobre la poesía que haces. Ajá. Bueno, por empezar, bueno, yo considero que poesía viene de poiesis. La poiesis es creación. Y en ese sentido, pues a cualquiera de estas cosas que hacemos, sí les podemos llamar poesías. Que se chinguen esos güeyes de las academias y creen que no es, si ellos dicen que no es poesía o nos hacen pensar a la mayoría de la población que no es poesía lo que hacemos, pero yo digo que sí porque es creación. Y otra cosa, cuando escribes, que no lo puede ver la gente que ha escuchado los textos de la compañera, dejas en diagonales. Muchos dobles sentidos o triples sentidos. Puede uno construirse dentro de su propia interioridad los dos versos. Eso se me hace muy, muy interesante. ¿Por qué tú dejas eso a la posibilidad en la mayoría de tus textos hacia el mundo que te lee? Sí, así es. Pues como les decía, yo creo que el albur es algo bien poético, la verdad, y sobre todo para la banda que estamos en este argot, ¿no? Mucha gente puede decir que es naco y que es lo que sea, y sí podrá hacer lo que quieran, pero se necesita de bastante ingenio para hacer albur. Yo, la neta, soy aprendiz de albur y de alburera, perdón. Aprendiz de alburera. Algún día quiero ser famosa siendo alburera. Ay, no es cierto. Eres alburera a media cuchara. La verdad no te oí bien, pero... ¿Te están albureando? ¿No? ¿Quieres alburera media cuchara? No, no. ¿Cuál media cuchara? Cuchara completa, sino nada. Pero sí, pues ese es el chiste, yo creo, principalmente los textos que hacemos como de esta onda poética, entre comillas, pues creo que van como para esta situación de la interpretación, ¿no? Entonces, como dice Román, pues puede tener dos, tres, miles de interpretaciones, de acuerdo a, pues, a la experiencia de cada quien, a lo que cada quien traiga en los pensamientos. Entonces, pues sí, está chido. Y traías dos, tres cosas, ¿no? Porque te andas riendo bien, bien harto, ¿no? No, es que yo soy muy risueña, compañero. Ah, no, pues eso es muy bueno. Así no pierdes la emoción. Porque de algunas cosas que también escribes, como el poema que compartiste de las mujeres y de la vida que se vive diariamente, cotidianamente, allá en los barrios marginados de Catepec, donde yo también confluyo ahí a veces, pues se tiene que tener como mucho humor y mucha fortaleza, ¿no? Porque esta vida es así como muy, muy, muy cruel en ese sentido. Y muchas veces ni siquiera los mismos compañeros que están o se dicen estar en la lucha, muchas de los compañeros que se dicen consecuentes, no ven ese punto. Más allá de si podemos definir feminismo o no, pero se tienen que hacer acciones, ¿no? contra ese tipo de abusos desde adentro y ya en la sociedad, ¿no? ¿Cómo ves ese punto? Claro. Sí, claro, comparto completamente tu punto, además de que pues dentro de la misma banda autodenominada como Roja, pues existe un chingo de machismo, y que a veces eso no se ve, ¿no? Por decir, mi compañero de lucha y shalala, pero hay acciones chiquititas que te dan como esa luz, ¿no? Que dices, órale, ¿qué onda, no? Lo que hablabas de ser consecuente, si tanto estás defendiendo esta posición de ser mujer y demás, pues también hay que ser consecuente con eso, ¿no? Con ver qué personas nos rodean y cómo estamos llevando pues nuestros propios vínculos, no solamente de pareja, sino como bien decías, en los lugares donde habitamos, donde vivimos. Pues yo creo que, como siempre andan diciendo ustedes, ¿no? Organicémonos, porque a pesar de que somos el 99% de la población pobre, pues yo creo que de ese 99% un chingo de personas pues están pues sin conciencia de clase, ¿no? Lo vemos simplemente en bueno, yo vengo saliendo aquí de trabajar en la oficina y la banda pues por la zona y demás, o sea, todos somos proletarios, ¿no? Y ellos sienten que puta, ya están, son super burgueses, cuando pues somos asalariados, y precisamente por eso creo que hay que tener como esos vínculos solidarios, ¿no? No olvidarnos de dónde venimos y para qué estamos aquí. Pues a ver si nos puedes compartir un poquito más de textos para que aquí pues la banda pueda conocer un poco más sobre tu trabajo. Va, pues bueno, les voy a compartir otro que se llama Orgasmo Pacheco. Nos desnudamos como si tuviéramos derecho al lujo de la felicidad, como si afuera no estuviera atacando la tira, como ignorando las luces de la sirena, la voz de cualquier pobre sirena que desde una esquina grita auxilio, con la última borona de vida que le queda, mientras le apagan la voz, el alma, el cuerpo, la esperanza, los sueños. Vas posando silente, hambriento cuerpo desnudo. Olvidamos a las muertas del desierto, a los niños que en la sierra andan, descalzos, cara cubierta, aprendiendo a morir fusil al hombro. Bajo las ramas de locura ardemos sedientos, apostando todo en el juego, a la mierda el Estado y el gobierno. La revolución es de dos en una cama, dedos en las manos, manos en la piel de dos. No como los que andan huérfanos de izquierda y flotan libres muertos en el río de los remedios, junto a botellas y desechos. Se nos olvida que el mundo es culero, lo apagamos a besos, jugamos, y la rabia se muda al cielo. Ya no gritamos consignas, sino jadeos, y al ritmo de los cuerpos, otro Big Bang sucede, otro mundo nace, la vida puebla otra tierra, no esta, no esta. Pues bueno, ese fue el Orgasmo Pacheco. No, está bien chido el inicio aquí, Román y yo, no manches, nos fuimos para atrás, como si tuviéramos derecho a la felicidad, como si afuera no estuviera la tira, ¿no, ma? Así sí, está bien, pues interesante. Es que eso pasa, ¿no, compañeros? Sí, como es la magia. Oye, pero ¿cómo ves tú el asunto de que pueda confluir? Que, bueno, yo pienso de esa manera, yo creo que sí puede confluir esa vida individual y a la vez desarrollarnos y poder, pues, digamos, vivir dentro de lo que quepa el concepto, poder disfrutar la existencia, nuestra vida, pero a la vez no dejar de luchar. Es decir, no venimos, como yo pienso, como al sacrificio, ¿no? O sea, así como el tipo cristiano, ¿no? Me voy a crucificar por los demás y yo voy a redimir a la humanidad. ¿Tú crees que se puede venir a disfrutar del mundo lindo y a la vez nunca olvidar y seguir luchando? Yo creo que sí, yo creo que pues eso precisamente es el punto, ¿no? De que el mundo está tan culero y hay tanta banda que ya no puede disfrutar, tanta banda que ahorita pues ni siquiera puede abrazar a su gente querida, ¿no? Porque está en la cárcel, tantas compañeras que matan y que les matan los soles, ¿no? Ya no pueden disfrutar un sol de nuevo. Creo que precisamente por eso, pues no quiero decir nuestro deber en el mundo y eso, porque pues tampoco somos como bien decías, cristianos o psicólogos humanistas, ¿no? O sea, yo creo que más bien la cuestión es pues estar lo menos jodidos posibles, pero como decía hace rato, pues no olvidar de dónde venimos y qué es lo que queremos hacer, ¿no? Porque cuando tenemos conciencia de lo que está sucediendo en el mundo, yo creo que hay de dos, una, que o te haces güey y dices, no, pues ya ni modo, ¿no? Que se chinguen ellos. Y otra, pues poder hacer algo desde tu trinchera, por muy pequeñita que sea, pues siempre algo se puede hacer, ¿no? Bueno, yo pienso eso. Pues así es, también creemos que cualquier granito que se siembre, pues ya, es algo que puede generar. Pues compártenos otro texto, compañera, antes de que nos vayamos, que ya es un poquito, ya vamos llegando casi al final de esta transmisión. Se fue de volada. Se fue de volada el tiempo, sí. Acá con tus textos. Se fue rápido el tiempo y el saldo. Sí, sobre todo el saldo. Tiempo hay, pero saldo no. No, pues el tiempo a veces siempre es aire. A veces siempre, Bueno, pues me aventaré otro que a propósito que hablaba de esto de la chamba, pues este lo hice el año pasado cuando estaba encerrada en una pinche oficina que la verdad para nosotros, la banda que nos gusta andar allí trotando por el mundo, pues está medio feo andar ahí, ¿no? Pues es un texto intitulado 5 p.m. y los ojos ardiendo sin lúbrica lágrima que desintoxique la contaminación visual de tanto internet, de tanto Facebook, de tanto símbolo abstracto muerto con valor monetario en la pantalla. Un clic, dos, tres. Dedos llagados en manos móviles estáticas. Una silla que gira como la cabeza, como el cerebro dentro de la cabeza, como las ideas y los sueños dentro del cerebro. Fuera, explotando en el aire, que no circula entre las tres paredes postizas. Paredes jaula del cuerpo, cuerpo en grane neocapital de mierda. Un clic, dos. El teléfono suena, alguien pide este lugar, esta silla que gira y esta jaula de paredes postizas. Alguien pide el mísero salario de poeta condenado, como flor artificial, adornando un escritorio de oficina. La vacante está ocupada, lo sentimos. ¿Qué sentimos? ¿Aún sentimos? 5:23 p.m. y el bostezo escapa en nombre de quienes no pueden. El tiempo corre rápido lento en incesante movimiento circular, sin hora de comida, sin hora de salida o llegada. Tiempo muerto para gente muerta en oficinas muertas de trabajos muertos, con salarios quincenales antes de quincena muertos. 5:38 p.m. y su piel de sol llega en ráfaga de pensamientos que se mezclan con recuerdos que parecen sueños. Dedos deslizándose sobre piel morena que cubre una espalda, labios mordiendo labios, mordiendo. Un sol oculto, un viento gélido, la tierra reclamando los cuerpos que arden sobre ella, transformándose en acto agresivo impúdico a los ojos del rumiante, en masa dinámica amorfa de colores degradados. Más contaminación visual, un clic, dos, tres. La vida está en otra parte, escribió Kundera. Pues ya, ese fue el otro texto. Muchas gracias, compañera Selene. Te agradecemos mucho que nos hayas acompañado, que al final sí se haya podido hacer este esfuerzo. Obviamente, pues la invitación a que algún día nos acompañes acá en cabina, para poder compartir más, poder platicar más. ¿Algún mensaje? que quieras compartir, dónde pueden toparte, o digamos, si tienes algún blog, alguna página, o si te quieres despedir con un poema. Pues un último mensaje, pues. La última y nos vamos. La última y nos vamos. Bueno, pues antes que nada, muchísimas gracias por el espacio, banda, y muchísimas felicidades también por lo mismo, por el espacio que tienen, por el programa, porque actualmente es difícil que haya banda que se arriesgue a estos de los medios independientes, ¿no? Sin alguna beca, sin alguna pendejada de estas. Entonces, la neta, pues muchas felicidades a ustedes. Un último mensaje, sí, compañeras, no se dejen, porque ustedes no saben, pero Romana, fuera del aire, me estaba regañando. Quiero acusarlo. No, no es cierto, Román. Chale, ¿yo qué? No es cierto, Román, te mando un fuertísimo abrazo también a ti, Carlos, y pues, nada, banda, que desde donde estemos siempre podemos hacer algo, ¿no? Que no importa que haya banda que también traiga bien introyectado ese deber ser y también diga cómo debe ser la revolución y cómo debe ser la lucha. No hay un deber ser, nada más el punto primero, como pasito, es generar esa conciencia y ayudar a la banda que está a nuestro alrededor a que también despierte, ¿no? A que abra esos ojos y vea que pues la realidad sí es ojete, pero podemos hacer algo por transformarla. Y pues muchas gracias, compas. No, hombre, muchas gracias a ti. Un último poema, ándale, por favor, porfis. No, claro que sí, claro que sí. No me lo tienen que pedir, por favor, si de todas maneras... De todas maneras no está chido. Bueno, a ver, este texto, que es el primero que salió, está dedicado a mi amiga Carmen, que... Ojalá no nos esté escuchando, no es cierto, ojalá sí nos esté escuchando. Está chiquito, así se llama, texto para Carmen. Nada, es que ya me escuchaste, Carmen, la de la cadenita, era un chiste local, perdón. No, a ella más bien se le perdió el alma, pero ya la anda encontrando. Hoy te quiero ver, mujer, sin miedo, luchando por tu derecho a estar tan de la mierda como para llorar con las uñas, con la sangre, con el polvo y las cenizas, con estas hojas amarillas y estas lunas regordetas, con las ramas secas. Tu derecho de llorar con silencios, amiga, con gritos estruendosos bajo una almohada, con los ojos cerrados mirando lo sucedido, un día lejano, nublado, sepia. Te quiero ver hoy, mujer, luchando por tu derecho a homenajear tiempos fragmentados. Te quiero ver combatiendo a pedazos con los pedazos de octubre rotos. Te quiero ver encontrando un sitio para ellos en tu rompecabezas. Quiero ver tus manos entre las mías y quiero decir, mientras luchas, mientras lloras, que eres tu mujer, mi compañera de batallas. Gracias. Muchas gracias a ti, Selene. Te agradecemos mucho. Román, vámonos riendo. Así es, ya nos vamos riendo porque pues, uno también es proletario y gracias, tiene que cambiar. Gracias a ustedes. Muchas gracias por acompañarnos. Y bien, pues ahí tienen a esa compañera que nos vino a compartir a través de las ondas, porque pues, a veces igual la gente pues no tiene tiempo y nosotros también con dificultades nos hacemos un poco de tiempo para poder venir acá, pero pues no toda la gente. Somos miles, millones de los pues que trabajamos diariamente y hacemos el mundo, y a veces es muy difícil tener un tiempo para nosotros así, ¿no? Pero pues a través de la magia de la tecnología podemos hacer llegar hasta ustedes letras como el compañero de Chihuahua que pues no, jamás iba a podernos acompañar un día como hoy, y ahí está a través de la tecnología, y la compañera Selene que iba saliendo de la chamba y pues ahí nos dio un ratito de su tiempo, que le agradecemos mucho. También hace unos cuantos días se cumplieron los 5 años del fallecimiento de un gran compañero, un gran maestro que se llamaba Rafael Tomé Zamora, que pues es fundador, fue fundador del Grupo Círculo de Intelectuales Liberales allá en el Valle Olvidado de Cuautepec, en la Gustavo Madero, aquí en el Distrito Federal. Y este compañero formó generaciones y generaciones de gente que donde nació el gusto por la lectura, el gusto por diferentes artes, por la composición de literatura, el gusto por la lucha, el gusto de saber que a través de la cultura pues podemos hacer un mundo pues un poco más justo para todos y para todas. Él se dedicaba a la difusión de la lectura, específicamente a la lectura en voz alta. Era un arte que él dominaba a la perfección. Y sus últimos días, antes de morir, justamente venía de hacer una lectura allá por Coacalco, si no mal recuerdo, porque él andaba por la parte norte de la Ciudad de México. Y pues nos dejó, se fue, pero nos deja sus textos. En la próxima sesión les compartimos un poquito más sobre el trabajo que están haciendo en la ahora Casa de Cultura del poeta Rafael Tomé Zamora, allá en Cuautepec, que es un trabajo que se hace en homenaje a este compañero que sembró muchos, muchos, muchos corazones y muchas mentes. Y pues les leemos un poquito de lo que él escribía, porque era un gran escritor que dejó mucho trabajo inconcluso para darle promoción pues a otras personas. Solo publicó una novela que se llamaba Máscara de Cristal, pero pues sus demás textos ahí están, y un día pues los vamos a sacar del desván y vamos a hacerlo rolar por el mundo, así como su mente libertaria, que era una persona con conciencia, con mucha conciencia de clase también. Y pues ya nos vamos despidiendo, Esteban. Sí, Simón, banda, pues ya llegamos al final de este octavo programa aquí en Regeneración Radio, en Versos en Lucha, Gritos contra el Poder. Nos vamos, pero también, bueno, invitarlos, ya que el próximo sábado, 16 de mayo, a partir de las 11 de la mañana, en el Sindicato de Trabajadores de la UAM, los compañeros del Grupo de Acción Revolucionaria cumplen 10 años como organización, que han estado, digamos, de manera permanente luchando, llegan a estos 10 años de lucha y combate. Entonces van a estar realizando un evento político-cultural. Les recordamos, ahí en el Sindicato de la UAM, está muy cerquita del Metro Nativitas. Va a haber diferentes actividades. Estará por allá el Zurdo, Carlos Reyes, el Charlie y el Grupo Intacto, y también andaremos por allá nosotros compartiendo algo de poesía. Entonces cáiganle al 10º aniversario del Grupo de Acción Revolucionaria allá en el Sindicato de la UAM. Agradecerle a los compañeros del colectivo Grito del Silencio de allá de Ciudad Juárez por la cápsula. Esta semana no nos pudieron acompañar Olinka Radio, pero seguramente para la otra nos estarán compartiendo su cápsula. También agradecer a los compas de Iztacalco, Iztapalapa, de Acción Poética de F Clandestino. Muchas gracias por su participación. Recordarles, chequen la página de Regeneración Radio. Están subiendo información acerca de lo sucedido el fin de semana en San Quintín. Está información también de lo que les comentábamos, esta movilización, este bloqueo que se realizó en Avenida 100 Metros para exigir la liberación de los presos políticos, Fernando Bárcenas, Abraham Cortés, y en contra de la represión a los compañeros de San Quintín. Está también la campaña permanente por la exigencia de liberación de Néstor Salgado. Está también, continúa el plantón por Ayotzinapa y los presos políticos frente a la PGR. Ya van para 130, 140 días. Cállale, banda, ahí está la banda ya luchando de manera ininterrumpida. Y pues bueno, se va a poner muy interesante, ya lo comentaba Román, estaremos haciendo un programa acerca de Rafael Tomé. Ahí hay poesía, cuentos de dos profesores que se mantienen secuestrados por el Estado mexicano, Leonel Manzano Sosa y el compañero Óscar Hernández Neri, que escriben también poesía, cuento, vamos a estarlo leyendo. También pronto nos va a acompañar la hermana de Alejandro Bautista Peña, el compañero que estuvo injustamente preso más de un año en el reclusorio norte por la represión del 2 de octubre del 2013, y que hace unos días pues desgraciadamente falleció el compañero. Entonces va a estar su hermana, nos va a estar compartiendo también la literatura de Alejandro Bautista. Entonces, banda, hay muchas cosas por hacer, no dejen de luchar, no dejen de mirar a la poesía. Y bueno, como platicábamos hace rato, definitivamente también la poesía no está peleada pues con el amor, con el romance y esa cosa bonita. Aprovechamos para mandar saludos a ese corazón que nos palpita enormemente de aquí hasta donde se encuentra. Muchas gracias, corazoncito, y vámonos riendo, Román, antes de que nos pongamos más románticos y queramos poner cumbias. Ay, estaba en mudo. Sí, pues este texto, para finalizar, del compañero Mario Benedetti, se llama Torturador y Espejo, y pues va dedicado para todos aquellos que se dedican a hacer mierda a la vida de otros, sobre todo las fuerzas de seguridad, las fuerzas de represión, de tortura, que no son cosas aisladas, no son hechos que pasan así, de repente a alguien se le ocurrió, sino es un proyecto de Estado. La tortura, la violencia del Estado, la violencia de los gobiernos hacia la población, hacia el pueblo trabajador, es un proyecto de Estado. Ellos están para eso. Es parte de los objetivos, mantenernos presionados, mantenernos hechos basura. Entonces, combatamos su proyecto, combatamos al Estado. Y esto se llama Torturador y Espejo, de Mario Benedetti. Mírate así. Qué cangrejo monstruoso atenazó tu infancia. Qué paliza paterna te generó cobarde. Qué tristes sumisiones te hicieron despiadado. No escapes a tus ojos. Mírate así. ¿Dónde están las gualquirias que no pudiste? La primera marmita de tus añas. Te metiste en crueldades de 11 varas y ahora el odio te sigue como un buitre. No escapes a tus ojos. Mírate así. Aunque nadie te mate, sos cadáver. Aunque nadie te pudra, estás podrido. Dios te ampare, o mejor, Dios te reviente. Dios no existe. Y bien, pues ya. Nos vamos, porque la poesía tiene que seguir su camino para conseguir morralla para poder comer. Sí, Simón, de aquí a que ya sacamos ese libro que tiene años. Pero bueno, de una vez les anunciamos, banda, estén ahí al pendiente, vamos a sacar un libro. La verdad es que siempre hemos sostenido el trabajo de manera independiente y nosotros estamos convencidos que el pueblo pues sostiene las luchas que se dan en el movimiento. Entonces, bueno, nosotros como poetas o trabajadores de la poesía, pues lo único que podemos ofrecer es letras. Entonces ya pronto estaremos publicando este primer libro con poesías. Va a estar también por ahí el compañero Yanspa elaborando, digamos, la temática, desarrollando las cuestiones del libro. Entonces ojalá que pueda haber solidaridad. Sabemos que el pueblo, cuando se le habla neta, cuando se le habla chido, pues se solidariza, y para que ya no tengamos que irnos a trabajar, que mejor el pueblo compre las letras proletarias a precio popular. Y vámonos riendo, nos escuchamos, Román, el otro lunes. Así es, esto se llama De Espaldas al Patriarcado. Es una canción que nos comparte la compañera que leyó poesía. Y pues se las dejamos y ahí nos vemos en el próximo programa. Hasta luego. Se las dejamos, Cayetano. Que escuchen Medias Libres. Versos en lucha. Gritos contra el poder. Poder. Poseer, y en la oscuridad sigue olfateando tras ella. Los celos quiebran su razón, el primer bofetón. Loca la cabeza, loco el corazón. Pobre perdedor, todavía cree que esa mujer es suya. Otra mujer viéndote venir se baja del coche, esto no queda así. Grita con dolor, desesperación, y nosotras con ella. La rabia une, las chicas salen de casa al oír gritos en la noche de la mujer. ¿Qué vas a agredir? Piénsalo dos veces y vas a tocar a tu compañera. Será un grupo de mujeres el que irá detrás de ti, de ti. Nos vas a oír. Muda tu rabia, ven compañera a unir nuestro grito de odio y de resistir. Y así